Recorte informativo. La comida que te da el penal, a todo ser humano no lo puede comer. Investigan. Que busquen la que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten de palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez. Dice que no nos da la brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos y Recorte informativo en frecuencia comunitaria. A lo que significa el calendario de feriados puentes, fines de semana largo, eso que permite esa organización o la organización a la familia que prepara las salidas tan necesarias de recreación y de toma de energía para seguir avanzando en la semana, en el mes, en el año. Debemos computar que el jueves habrá un paro general, que es el segundo del año de las CGTs y una CTA, disidentes al gobierno. Por lo tanto, debemos señalar al mismo tiempo que una CTA y una CGT adherentes al gobierno no acompañan la propuesta de Moyano y compañía. Barrio Nuevo, Moyano, Micheli. Pero será como ocurrió en otro momento, donde hoy lunes, ante un paro que se hará el jueves, el nivel de adhesión queda sujeto a una discusión de quién garpa más. ¿Quién seduce más a UTA para qué? ¿Exista la prestación del servicio o se resienta la prestación del servicio? ¿Podrá el gobierno nacional, no en la medida y el deseo, en máximo, pero sí un intento, que ante el caso que la Unión Tramera Automotor adhiera al paro, colocar algunos colectivos en la calle con el riesgo de que se rompa algún vidrio, pero podría ser este una demostración que abone al discurso que seguramente aparecerá tanto el jueves como el viernes, que los trabajadores querían trabajar, pero son esos dirigentes que hacen a la burocracia y al mal funcionamiento del país que impiden que concurran a sus puestos de trabajo. Lo que estoy señalando en el comienzo de la semana y de nuestro trabajo, que lo que va a ocurrir el jueves y el viernes será algo similar a lo que se vivió en el anterior paro, con una diferencia, que es el impacto que va teniendo en la vida de cualquier laburante la inflación. Esa sensación de pérdida constante, además de lo económico, el poco valor que tiene la vida. Porque el éxito no pasa por tener cinco centrales sindicales, sino por el alejamiento del trabajador respecto a la representación del gremio, más encarnado en una figura, que lo que ocurre en un gremio no es diferente a lo que sucede en la construcción política de frentes o partidos. Es la figura por encima del movimiento. Entonces, la elaboración de políticas y la construcción de políticas que atraviesan a Argentina en aquellos núcleos de poder que efectivamente lo tienen. Lejos están estos espacios, por cierto, los sindicatos, en la tan mentada democratización. Es un verso. La democratización es, en tanto y en cuanto, se reelija la figura que asegure el mantenimiento de esa cuota de poder. Se podrá arguir sobre esto que existen comisiones de delegados, juntas internas, todos aquellos, claro que sí. Que es como la manifestación o es la manifestación de que se podría avanzar en la democratización. Pero LEAR es un ejemplo de que, aún existiendo una junta disidente, un cuerpo de delegados disidente a ESMATA, ESMATA, cuando tuvo que cerrar filas, no solamente cerró filas con la patronal, sino que acordó con el ministerio. Esto, esto significa que no tenga valor ni importancia la junta, en absoluto, por el contrario. Pero es tan solo saber y comprender cómo son las actuaciones y quiénes son los actores. El paro del jueves es convocado por Moyano y Barrio Nuevo. Y se sumará Micheli. Y habrá actividades de la izquierda el miércoles. Porque la agenda siempre la fijó Moyano con Camioneros. En parte, pero por supuesto, cuando adhirió claramente y acompañó la propuesta de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora que se pasó del otro lado, si es que queremos presentar la historia así, contada por los ganadores, no por los perdedores. Hay un paro general porque sigue siendo el impuesto al trabajo, no porque Moyano lo exprese, sino porque ese impuesto al trabajo permite que en gran medida ANSES sea una caja de financiamiento de las políticas públicas. Por lo tanto, no se puede tocar el impuesto al trabajo. Tampoco se toca el IVA. Y estamos hablando siempre, de una propuesta de paro que alcanza a los trabajadores asalariados en este país. Porque ninguna central sindical, ninguna de las cinco que tenemos, ha hecho pie, ni le interesa hacer pie, en los trabajadores desocupados. Puede ser tomado esto como un dato, como un deseo. Tal vez la CTA, para no ser injusto, ha intentado a través de la convocatoria de las organizaciones sociales a buscar un puente entre los ocupados y desocupados. Pero lo que importa para un gremio son los trabajadores asalariados, porque son sus afiliados. Y en la afiliación aparece el financiamiento de un gremio y el sostenimiento de ese gremio. Cuanto más afiliados tenga el gremio, más poder tendrá el mismo para negociar mejores condiciones para ese gremio, para ese trabajador. Se han perdido algunas cosas en este tiempo y se deben recuperar otras. Se mantiene una expectativa, eso sí, sobre el paro. Un paro que se le hace a un gobierno peronista, no kirchnerista, peronista. Será la semana de sacar del arcón de los recuerdos los pasajes de Moyano cuando era un joven militante en Mar del Plata y apuntaba a los sectores más de izquierda que amenazaban a un gobierno peronista. Nosotros lo hicimos desde este programa, desde siempre. El gobierno no solamente no lo hizo, sino que cuando Moyano se pasó del otro lado, buscó un poquito marcar ese camino y retrocedió. Porque no es de buena gente golpear a quien acompañó y tanto a un gobierno nacional y popular. Barrio Nuevo es otra historia. Es un buen comerciante. Aunque lo mejor es decir, un extraordinario empresario del trabajo. No sé, Micheli, si terminó bien o mal el plenario en CTA para saber si se acompaña o no y cómo se acompaña la propuesta del 28, que de por sí, y cierro con esto, ya está instalado que el paro es un paro y no hay que ir a trabajar. ¿Podrá Micheli o la CTA esbozar algo que haga diferente el silencio de Moyano y Barrio Nuevo, que estarán en sus casas evaluando el alcance del mismo, porque es paro sin movilización. No es un paro con movilización. Y es también una decisión y un mensaje de las CGT opositoras que no quieren llevar esto a un terreno de esfuerzo, de exposición, de armado y de fuerza. Le alcanza a Moyano y a Barrenuevo saber que será un paro exitoso porque los medios van a tener que hablar de ese paro el jueves. Nosotros lo hacemos hoy lunes. Del acatamiento, el no acatamiento, del cansancio, del hartazgo, de los que siguen apostando al gobierno y seguirán haciéndolo porque creen que es la única alternativa posible y porque entienden que este gobierno les dio a ellos el espacio que antes no tuvieron en términos de mejoras salariales y nivel de consumo. No pasa por 5 centrales sindicales, sino por lo que cada central sindical elabora como concepto de acción y de no acción. Ya no por la pérdida de los puestos de trabajo, sino cómo se concibe al trabajador y qué función cumple este en tiempos de mayor globalización y desintegración del trabajo como tal, como el que nos enseñaron, el concebido. Los cambios también son estos. Ahora, el paro se convoca y tendrá efecto. De aquí al jueves, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner hará el mayor esfuerzo para que UTA no se pliegue. Y si no se pliega UTA, habrá espacio de aquí hasta el jueves para discutir la capacidad e incidencia de Moyano y Barrenuevo en el pueblo trabajador. ¿Qué representación tienen? ¿Qué poder tienen? En un año donde se juegan algunas cartas, no todas. Esta es una. La más fuerte en términos de sindicato de gremio, no la más clara, no la determinante. Sepan entonces ustedes que las noticias los va a acompañar hasta el jueves por lo menos, jueves y viernes. Es tema de agenda de toda la semana. Nosotros queríamos arrancar recorte informativo hoy lunes, hablando de esto, de las figuras, los personajes, del paro y la destrucción del trabajo. No por lo salarial, sino porque no hay democracia, ni laboral ni sindical. En esos términos, el paro va a tener el efecto que el propio sistema ha generado. Asegura lo que está bien seguro y no abre instancias de debate porque los actores, todos sin excepción, no lo pretenden. Arrancamos así la propuesta del día de hoy aquí en la 90.1. El costo de la vida sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y caína, pero ¿quién descubrió a quién?

Bueno, además de lo que planteábamos en el comienzo, es una semana de navegación para nosotros también, de buscar aquellos temas y de encontrar aquellos temas que puedan acompañar lo que efectivamente planteábamos en el comienzo. ¿Por dónde se está moviendo la energía que efectivamente tiene nuestro pueblo en nivel de organización? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se ofrece y qué es lo que se propone? ¿Por dónde? ¿En qué medida se tienen que reasignar esos recursos para no gastar la energía? ¿Qué es lo que necesariamente debemos discutir? ¿Y cómo hacerlo? ¿Estamos en condiciones de buscar nuevos ámbitos de debate, de recrear espacios o de construir nuevos espacios? Alguien dijo una palabra que es muy, muy necesaria en este tiempo: reinventarnos. Y eso requiere y básicamente asumir riesgos, esa reinversión. Si es muy calculado, por lo menos para mí, no va a tener el efecto que es el descubrimiento de aquello que tal vez no vivimos y que va hacia una dirección y un objetivo que es el conocido, el deseado. También debo decir la necesidad de reconstruir palabras como utopía o unidad. Está en línea Rafael Santos para charlar con nosotros porque el día sábado hubo una convocatoria y un encuentro que se hizo en el local del Partido Obrero, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, aquí en nuestro distrito. Y quería hablar con él respecto a, primero, la radiografía, que más o menos la tenemos, pero la radiografía desde la perspectiva que ellos tienen. Y segundo, si hay espacios de reinvención. Si el Congreso, las legislaturas para el FIT y el Partido Obrero son espacios de reinvención respecto a la propuesta de la izquierda llamada clásica, y si no es esto, porque tiene un límite, claro está, el funcionamiento de la propuesta del Partido Obrero o el FIT, ni qué hablar de ese proyecto que tiende a evitar las suspensiones, termina en el Congreso, salvo que las fuerzas hegemónicas digan es el momento porque hay un acuerdo con la cúpula empresarial, difícilmente en tiempos de recesión, pero básicamente queremos charlar con él sobre esto, la reinvención y las potencialidades. Rafael, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Buen día, Bustamante, muchas gracias por habernos llamado. No, por favor. Bueno, el diagnóstico brevemente que podés entregar en una reunión que fue importante, de acuerdo a lo que pudimos haber hecho el día sábado, es un diagnóstico que es convocante para el pueblo trabajador, por las fuerzas del trabajo, en la búsqueda de que la izquierda puede ser la salida ante una, diría yo, un alineamiento de las fuerzas tradicionales en propuestas de derecha o de centro-derecha, pero sin avanzar sobre el progresismo, si querés vos, ¿no? Ya no es una cuestión de clase, pero en términos progresistas creo que el FIT ha ganado espacio en los últimos años. Ante el desencanto que puede haber una parte de la sociedad, bueno, el FIT aparece como una fuerza pequeña que mantiene una coherencia y, bueno, el voto, ya sea por un voto bronca o un voto de convicción, ha hecho que el FIT, primero, se mantenga como frente y, segundo, que vaya creciendo. Claro. Hicimos una asamblea este sábado en el local que tiene el Partido Obrero en el centro de Moreno, y el objetivo de la asamblea era un objetivo, digamos, estratégico, porque justamente hablando de espacios de reinvención, nosotros estamos convocando a la realización de un congreso obrero y de la izquierda, que ya le pusimos fecha y estamos discutiendo con todas las corrientes sindicales, combativas, piqueteras, de izquierda, para el día 8 de noviembre, que se realizaría en Luna Park. Y habíamos pensado esta asamblea que se hizo el sábado este último como un paso hacia eso, discutir los problemas que existían en Moreno y todo lo más. Sin embargo, la asamblea tuvo que girar un poco en su contenido, fijó ese contenido pero se tuvo que dedicar a la emergencia de que esta semana vamos a tener un paro general el día 28 y que la propuesta nuestra, en alianza con otros sectores, es convertirlo en un paro activo, partiendo de que se empiece ya con la movilización a partir de las 12 del mediodía del miércoles 27, con una marcha que vamos a realizar desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Entonces la asamblea fue eso, el debate con docentes, con estudiantes del centro, con trabajadores, sobre cómo garantizar el paro en momentos de que hay muchos sindicatos que tienen una actitud colaboracionista con el gobierno, se olvidan de los problemas de los trabajadores por negociaciones que tienen, digamos, con el gobierno kirchnerista. Ahora, ¿ustedes van a provocar o a realizar una manifestación el miércoles? Sí, nosotros solo. Eso no, salió, no, ya sé, pero eso salió trabajado el sábado, es algo que ustedes tenían preparado, es algo que se impuso por el debate, por la coyuntura, por la agenda. No es algo que surgió desde Moreno, es algo nacional. Por eso, sí, acuerdo? Sí, no, desde ya, claro. Sí. Pero por eso, ya tenía como, por lo que estoy preguntando, Santos, si tenía como delimitado que tenían que movilizar el miércoles, que tenían que expresar en la calle el descontento. Claro. Hubo un acuerdo entre la CTA y la corriente sindical clasista donde interviene el Partido Obrero y otras corrientes combativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se empleó el plenario de la zona norte dirigido por el sindicato del neumático, el SUDNA, de San Fernando, como parte activa, en el sentido de que a las 3 de la tarde salimos de Plaza de Mayo y vamos al Congreso. Esta vez la marcha es al revés. En lugar de Congreso a Plaza de Mayo, vamos de Plaza de Mayo al Congreso, porque uno de los objetivos es tratar de hacer un acto frente al Congreso para promover justamente la ley de prohibición de despidos y suspensiones que fue entregada ya hace varios meses atrás y que, sin embargo, digamos, el oficialismo no quiere dar el quórum para discutirla. Entonces, esta vez vamos a insistir con una marcha multitudinaria. Esperamos que vengan varias decenas de miles de trabajadores y de compañeros de todas las corrientes para levantar una bandera que esa ley se tiene que discutir y los problemas que tienen las masas trabajadoras del país se tienen que discutir. Es decir, que ustedes están de acuerdo en este sentido, que tiene que haber un paro. Este paro es convocado por la CGT de Moyano y Barrio Nuevo, sacando los personajes, que ya hablé de ellos en el comienzo del programa, en la editorial. ¿Consideran que la situación que se vive en el país da para medidas de fuerza y manifestación de los trabajadores que se ven afectados por esta recesión? ¿Es así? ¿Este es el más o menos el encuadre, claro, que hacen ustedes? Miren, más, no solamente que nada, sino que es necesario. Porque nosotros en este momento, un panorama que tenemos es que hay un montón de luchas que se están librando, pero separadas, en FER, LEAR, Donnelly, docentes de la provincia de Buenos Aires. Hasta la semana pasada hubo 89 días de huelga por tiempo determinado de docentes de la Universidad de Tucumán. Y entonces hay muchas expresiones de lucha, pero están aisladas unas de otras. Y cuando se manifiestan en la calle, como hicieron los trabajadores de Enfer, en la General Paz, o como hacen los trabajadores de LEAR en la Panamericana, o con piquetes frente a la puerta de la fábrica, todo el peso del Estado, de Bernie, de la Gendarmería, todo se descarga sobre ellos, un aparato de intimidación muy grande. Entonces es un crimen dejar que cada lucha se desenvuelva en forma separada. Acá hay que pegar con todo el puño fuerte de la masa social de los trabajadores para que el gobierno sienta de que la oposición al plan de ajuste es general. La gente está reclamando que se derogue la ley del impuesto a la ganancia. El 15%, el 15 a 20% de los trabajadores reciben descuentos muy importantes por esta ley del impuesto a los salarios, que es llamado impuesto a las ganancias, que quiere que se paguen con despidos y suspensiones. Han ganado muchísimo, y si hoy hubiera una dificultad, las patronales tienen que tratar de mantener. Nosotros planteamos una ley por la cual se suspendan estos despidos y suspensiones y se repartan las horas de trabajo. Uh-huh. Y también frente a la inflación, en el sentido de la carestía, de que hace falta que se reabran de vuelta las paritarias. ¿Y cómo sería, cómo sería una reinvención? Porque lo que escucho tiene que ver con lo lógico y que no está mal, pero una reinvención frente a una crisis que no es igual a otra crisis, porque es otra época, es otro momento que estamos viendo. Pero ¿cuál sería, si ustedes, lo que me pregunto, y lo pregunto como una inquietud, también para nosotros que hacemos este programa aquí en la radio, cómo reinventarnos en la búsqueda de nuevos caminos, ¿no? Aún manteniendo las posturas, por supuesto, pero ¿qué sería para ustedes una reinvención? Bueno, en primer lugar, nosotros introducimos la novedad de que se constituyó un frente de la izquierda. Digamos, una parte de la izquierda logró unirse y participar en las campañas electorales unificadas y constituir un polo político. Y el paso que vamos a dar ahora con el Congreso es un Congreso abierto. Estamos llamando no solamente a la gente que está organizada en partidos políticos, sino también a dirigentes sindicales, activistas de fábrica, compañeros del centro estudiante, a que se forme en el país una alternativa política de izquierda, partidaria y no partidaria, pero es política. No solamente que sea colaborar en las luchas con un fondo de huelga o con la solidaridad, digamos que es natural en el trabajador mostrar solidaridad hacia sus compañeros de lucha, sino buscando una salida a la crisis. El gobierno siempre dijo que a la izquierda de ellos no había nada más que la pared. No es cierto. Ahora, en la vida política nacional, a la izquierda del gobierno ha surgido una oposición que no es gorila, sino que es de izquierda, que plantea superar las limitaciones que tiene este gobierno, denunciar la entrega que está llevando adelante y abrir un nuevo curso político. Entonces, el método este me parece que es novedoso, convocar un congreso obrero y de izquierda, donde entre todos discutamos alternativas políticas, un plan de salida a la crisis, y efectivamente vamos a invitar a todo el mundo que asista, y creo que va a llamar la atención. Ajá. Bueno, la última, hubo un congreso en Atlanta, ¿no? Sí. Bueno, no fue un congreso, fue un plenario. Bueno. Sí, está bien, digamos así, sí, una convocatoria precisamente en las líneas que usted está hablando, o la que usted pretende, o lo que ustedes están esbozando, por el perro Santillán. Estuvo el perro y el pollo, ¿no? El pollo sobrero como figuras principales. ¿Qué expresa eso? ¿Qué expresa para ustedes eso? No es exactamente lo mismo por lo siguiente. Primero, que el perro Santillán no es partidario de una alternativa de izquierda. El problema que está planteado, por ejemplo, la campaña electoral que se hizo en Jujuy, donde tiene su fuerte el perro Santillán, él no apoyó al Frente de Izquierda ni lo quiso integrar, fue invitado a integrarlo. Al contrario, él apoyó a formaciones, digamos, neo-K o filo-K o centroizquierdista. Nosotros queremos una alternativa de izquierda. Ese es un problema. El segundo problema, por eso mismo, la alternativa, el encuentro ese de Atlanta, que se hizo hace varios meses atrás, limitó la oposición solo al plano sindical, solo el problema. Y en la Argentina, hoy en día, nosotros tenemos que pegar un salto, no puede estar solo el plano sindical. Tiene que estar el plano sindical, el plano de acción callejera y también el plano de la acción política. Es decir, los trabajadores tenemos que levantar una alternativa política. De lo contrario, ante la experiencia nuestra de 50 años De lucha política en el país, bajo el peronismo, bajo los gobiernos gorilas y todo lo demás, es que muchas veces los héroes luchan, pero finalmente terminan detrás de una alternativa política que no es de su clase, una alternativa que es seguir a otros dirigentes peronistas o democratizantes, como lo fue en su momento Alfonsín o el Frente Grande. Ahora tenemos la posibilidad de construir una alternativa política de los trabajadores. En eso el encuentro de Atlanta falla. Pero tiene sentido que falle. Si ellos establecieron un compromiso, el compromiso es nos apoyamos sindicalmente, ¿se entiende? Pero el perro tiene otra posición, él está participando, digamos, de otra corriente política contraria a la constitución de una alternativa de izquierda. Muy bien, bueno, esto ocurrió entonces el sábado, una buena convocatoria aquí en el local del Partido Obrero. Como decía Santos, la idea era trabajar sobre la propuesta de Luna Park para noviembre, pero la coyuntura el 8 de noviembre, pero como dijo usted, es tan importante lo que va a ocurrir esta semana, no le pifiamos en la editorial, no le pifiamos en la editorial, que decíamos que es una semana en donde se impone el paro, ¿no? La agenda, de los medios, cuando miran la semana, dicen, bueno, el jueves hay paro convocado por Moyano y por Barrio Nuevo. Nosotros lo que queremos hacer desde aquí es decirle a ustedes que el día miércoles habrá una movilización de las fuerzas de izquierda que están en el FIT y que convocan a una movilización importante en Capital Federal que no se hará de él. Reitéreme, Santos, no se va a hacer del Congreso. A las 15 horas sale de Plaza de Mayo hacia el Congreso, donde se va a realizar un acto. Y le insisto, no es solamente del FIT y de la izquierda, sino que también participa la CTA, que lo hemos convocado conjuntamente, ha sido un acuerdo político. Ajá. Con lo cual, también la CTA, de Micheli, ¿no? La CTA de Micheli. Moreno. Ajá. ¿No es cierto? Es decir, los compañeros nuestros iban hoy a entrevistarse con la compañía Mainar, de la CTA y de ATE, para discutir que juntos encaremos la campaña en Moreno para agitar, para garantizar el problema del paro y la marcha. Bien, bien. Saldrán de acá colectivos, espero que sean muchos, porque como decía Santos, la propuesta es alcanzar el día miércoles una muy buena convocatoria y movilización y seguramente de discursos, ¿no? Porque el jueves el jueves paro sin movilización. Es para mirarlo, por TV, a ver qué pasa, qué nivel de acatamiento. El FIT discutió que el jueves también va a ser piquetes en la puerta de algunas empresas y en algunas rutas. Porque entendemos que los paros tienen que ser activos. Y sí. Y es un derecho de los trabajadores a colocar su fuerza en la calle y a denunciar las injusticias y plantear la adhesión al paro. Muy bien. Bueno, Santos, le agradezco mucho. Le mando un abrazo. Muchas gracias, Bustamante, igualmente. Bueno, hasta luego. Ahí pasaba Rafael Santos para darnos a nosotros. Es difícil reinventarse. ¿Cómo haríamos este programa de otro lugar? ¿Cómo? Es muy complicado, sobre todo por el tipo de dinámica que uno trae. Ahora, si no hay una reinvención, a partir de una palabra que es la más difícil, no solamente de asumir, sino de poner en práctica, que es la autocrítica, no hay reinvención posible. Si lo de Atlanta, por eso le preguntaba a Santos, si lo de Atlanta fue una convocatoria para fortalecer el plano sindical, es que puede ser que Atlanta vea al FIT como una fuerza en donde va llevando lo sindical a un terreno de institucionalización política en términos democráticos de Congreso. Pierde la calle porque entiende que la batalla se da ahí. No es que va de la mano y va en el mismo tiempo, en una sincronización, o que es sinérgico. Se pierde la calle, pero se gana el Congreso. Se puede perder el Congreso y aumentar la presión en la calle. Bueno, la reinvención tiene mucho que ver con esto. Primera cuestión para mí, central, es que no se puede ver lo de Atlanta como algo tan opuesto a lo que se pretende hacer en el Luna. Sobrero es un hombre que no es únicamente un referente gremial ferroviario, es de izquierda socialista, es decir, hace política en términos partidarios. Entonces, no negarle a la figura de Sobrero eso, sino decir que la única opción, por lo menos esta es una opinión, ¿verdad? La única opción puede ser la que se plantea desde el FIT. Aleja la posibilidad de aquellos que pueden ver en el FIT, aunque sea, una cuestión táctica. La reinvención está ahí, por lo menos, en una primera aproximación. Cuando decimos esto, estimado Bernardo y audiencia, primero tenemos que reinventarnos nosotros en algo. Bueno, la semana pasada dije algo que no tiene que ver con una reinvención, sino con un incumplimiento de nuestra parte, que estar no aquí en un estudio, sino estar afuera. Sería esa la mejor reinvención de este programa. Y trataremos de alcanzar esa meta. Es lo primero a ver qué nos pasa cuando salimos de estas paredes. En el lugar donde tiene que estar este programa, que es en un barrio haciendo lo que el barrio por ahí ni siquiera tiene como interés manifestar, pero que lo vive todos los días. Y hay lugares muchísimos para hacer esto, y hay gente que está esperando y que está en condiciones de acompañarnos también. Si no lo hacemos es por una decisión nuestra, de horario, de tiempo y lo que sea. Bueno, trataremos hoy de hablar, siempre lo hacemos, pero tenemos problemas con las comunicaciones últimamente, con Alberto Santillán. Es importante que hablemos con Alberto Santillán. A propósito de algo que se va a hacer mañana, donde la familia y los compañeros de Darío, junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, se concentrarán en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi para anunciar que la causa por las responsabilidades políticas de la masacre, las causas o la causa, fue desarchivada, y reclamar, como todos los 26, juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales de la masacre, el principal o el más importante, el mayor peso, Duhalde, no sé si lo tiene. Así que en la segunda hora vamos a establecer contacto con Alberto Santillán sobre esto. Ahora, un separador. ¿A tema querés? Perfecto, vamos. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Patti? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita, y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar sí es bueno, y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Qué gran tema este, ¿eh? Es una belleza de canción. Carlos Puebla. Una belleza de canción. Bueno, vamos a charlar unos minutos con el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Lo dejamos a Carlos Puebla ahí. Después lo retomamos, hablamos con Barreiro ahora, sobre cuestiones que tienen que ver con lo local. Una de ellas es, revisando y haciendo del periodismo la continuidad que muchas veces requiere, la última declaración que obtuvimos de alguien del oficialismo a propósito del transporte público del pliego, Carlos Benítez, que dijo, en agosto tenemos que votar el pliego o tratar el pliego. Presidente, buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, Rubén. Saludos a todos los chicos. Bueno, ¿se va a tratar ahora en agosto? Pues ya termina el mes. El tema de la perlita o la competencia y la apertura, bueno, todo aquello que venimos charlando aquí en el programa y que seguramente usted está al tanto. Pero, ¿se trata en agosto o no? No. A ver, esto tiene que salir por comisión, tiene que tener dictamen, tienen que salir, que creemos nosotros y trabajamos para que salga un consenso. A ver, en la sesión de esta semana no va a salir eso, ya te lo vengo diciendo, y esto va a tener un mes más de trabajo como mínimo. Digamos, tenemos que hacer modificación. Nosotros para dentro, frente y para adentro, estamos en reuniones periódicas dos veces por semana juntándonos para discutir las modificaciones que le seguimos haciendo al pliego. O sea que yo creo que por lo menos hasta un mes más adentro del Consejo. No puede bajar ese tiempo. Damián Contreras, una nota muy extensa que le puede hacer sobre el tema transporte, fijó una posición muy clara, atento a que La Perlita es una firma que hace 50 años está en el distrito, y dijo, si alguien me quiere emparentar con esa empresa, para mí es un orgullo, es un honor. ¿Le dice algo la declaración de Contreras en ese sentido, de asumir una posición, no en términos empresariales, sino diría político-empresarial? A ver, que tiene relaciones hace años, eso no lo vamos a discutir ni vos, ni yo, ni nadie, ¿no? Sí creo que si... A ver, si me quieren decir que el canon tiene que ser 4 millones por año, me parece que es una cargada lo que nos está haciendo. Digo, porque me parece que si vos haces la cuenta con 4 millones, qué cantidad de calles reparás por año, me parece que no es algo que sea serio y algo que le genere una solución a la comunidad morenense, ¿no? Si lo dijo en ese término de esa discusión, digo, me parece que es alguna cuestión mezquina, ¿no? Porque no es que está buscando una postura de él, sino está marcando la postura hacia Moreno de los próximos años, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 10 años de contrato donde 4 millones no sería nada, ¿no? Y no puede reparar, hoy no puede ni reparar ni uno de los recorridos que hacen ellos. Uh-huh. O sea que me parece, si lo hizo desde ahí, me parece netamente mezquino. Sí, después, a ver, nosotros reconocemos todas las empresas de Moreno, no únicamente La Perlita. Sí. Eso no quiere decir que La Perlita siga teniendo la capacidad para tener todos los recorridos, ¿no? Puede ser que tengamos que abrir esto y que haya más de una empresa que pueda visitar. Y si gana La Perlita, ganará La Perlita y seguirá haciendo el recorrido basado en las bases y condiciones que nosotros le vamos a poner, ¿no? Eso es lo que nosotros hablamos. Nosotros vamos a hacer un pliego de bases y condiciones que esté a la altura y que sea moderno para los próximos 10 años, que no quede el solito como el último, uh-huh, que todavía el pueblo de Moreno hoy lo sufre, ¿no? Ojalá podamos tener esa capacidad de acuerdo, esa capacidad de trabajo y esa capacidad de desarrollo, digo, político, técnico, administrativo, para poder llevarlo adelante, ¿no? El presidente, y la nueva Metropol es una empresa que, en términos concretos se lo pregunto, así como Contreras expresó y definió una posición y explicó por qué toma esa posición, la consulta que le hago a usted es si considera que la nueva Metropol es una buena competidora o puede entrar en el juego del transporte local. Como no abrimos licitación todavía, yo no te puedo hablar de empresa. Lo que te puedo hablar es qué creo yo. A ver, yo se lo decía el otro día, lo teníamos una discusión muy amplia con el Frente para Victoria, con los compañeros de bloques, hasta estamos viendo si modificamos alguna cuestión más del pliego. ¿Por qué no podrían licitar una misma empresa el mismo recorrido? Parece que haya dos empresas haciendo el mismo recorrido, para que haya competencia. Eso es lo que buscamos, mejor servicio. Después ponerle el nombre de la empresa, será la que mejor presente, la que tenga mejor puntaje, la que tenga, digamos, la que entre en el marco del licitatorio, ¿no? Entonces nosotros buscamos eso, que haya un buen servicio. No soy enemigo de La Perlita y no soy enemigo de la 365, soy amigo de todas las empresas que vengan a cambiar el destino de Moreno, no ese destino de Moreno que hoy está obsoleto en un contrato y que nos cuesta por ahí hasta a veces ampliar un recorrido o no, a veces no nos notifican de que se cortó un recorrido. Digo, la verdad que esto es una comunicación, una fluidez, un sistema claro. Eso es lo que estamos buscando en el pliego, un sistema claro. Bien, usted entonces se define como un dirigente no enemigo de La Perlita. No me defino como no enemigo de nadie. Amigo de la construcción, de la nueva construcción de Moreno. De la construcción que abarque la necesidad de la gente. Si vos me llamás a eso, seguramente vamos a estar de acuerdo. Si me llamás a tener que ser preso de algo, no, a nadie le gusta que lo pongan preso de algo, ¿no? Me parece. Presidente, el que sale a jugar, lo llevo a un terreno también dentro de la política, por supuesto, el que sale a jugar y a marcar ya una distancia, digamos, difícil de volver es Festa, ¿no? Festa marca una posición saliendo del bloque. La pregunta es si se le va a aceptar y si se le va a reconocer a Festa el bloque peronismo-kirchnerista. A ver, no es fuerte actuante electoral. Al hacer fuerte actuante electoral lo puede generar bloque propio. Tiene que decir, si, a ver, las tres posibilidades que tiene es el Frente Popular, que es el Frente de Duhalde, el Frente Renovador, que es el de Massa, o el Frente para la Victoria, que es el de Cristina. Son las posibilidades que tiene el concejal Festa y la concejal González para elegir. Se lo dije en sesión, le leí un articulado que regula los bloques en el Consejo Liberante. Nosotros cuando vinimos dijimos que íbamos a acabar con la silla de costumbre y que íbamos a llevar la cuestión al reglamento y que íbamos a hacer que se cumpla la ley orgánica. Seguimos basados en eso. La ley orgánica la hacemos cumplir, seguimos trabajando sobre la postura que hay que tener y se lo hemos explicado en sesión y afuera de sesión. Ajá. Presidente, ¿y qué sucede con el bloque Alagastino? Porque cuando he entrado a la página oficial de... ¿Qué pasó? Nunca pidió tratarlo. Eso está ahí sin tomar una decisión. Como nunca pidió tratarlo, la diferencia es que cortejarse está es que pidió en sesión tratarlo. No, está bien, pero en la página oficial del Consejo Deliberante, el cuerpo legislativo se reconoce el bloque de... ¿Tiene nombre? Tiene nombre, ahora, señor. Ahora lo miro y te respondo, no lo vi. La verdad es que no lo vi. Mire, es un error y lo vamos a tener que solucionar. Escúcheme, presidente, yo le voy a informar sobre la página del Consejo Deliberante, que trabajan muy bien los muchachos ahí. Bloque Alternativa Justicialista para la Victoria, Scioli Conducción. Bueno, estoy frente a la página oficial del Consejo Deliberante y este es el bloque. Bueno, vamos a intentar modificarlo, si es así, porque no... No tiene bloque todavía. No tiene bloque. Porque no fue tratado en sesión. Usted sabe que para eso se trata en sesión, ¿no? Sí, no, bueno, se puede tratar en sesión o se puede poner en la página. Digo, la página es la manifestación oficial e institucional del HCD. A ver, como la parte de prensa, que es la que maneja, tiene tantos al lado de toda la gente porque es un consejo abierto y da la información a todo y con el pie son cosas positivas, será una cosa negativa, tendremos que modificar y se habrán equivocado. Nada que cambie el rol que viene construyendo, ¿no? Ese rol que de comunicación. Le hago tres preguntas finales, presidente, porque sé que está a punto de ingresar a una reunión, ¿no? Como hay muchas reuniones en este tiempo, en estos días. ¿Qué discusiones? Quiero saber, ¿qué es lo que está discutiéndose dentro del oficialismo local? ¿Por qué hay tantas versiones y tantos rumores, presidente, de que... Algunos intentan instalarse, bueno, ustedes, hay muchos rumores. Bueno, sí, Barrero se está instalando hace tiempo, es el presidente. Si no se instala el presidente del Consejo Deliberante afuera, ¿no? De cara a un acontecimiento electoral como el del próximo año. Pero ¿por qué hay tantas versiones y rumores de diferencias que se van acentuando entre algunos técnicos de la municipalidad o viejos dirigentes y los jóvenes o la generación joven como la suya? ¿O estoy hablando en forma... irregular, si quiere usted, o fuera de tono, marco? No, lo veo, a ver, muy, un análisis por ahí hasta por ahí liviano, cuando decís vieja dirigencia, joven dirigencia, sí. Técnico, la verdad que no, a ver, yo te puedo decir esto, lo mejor que le puede pasar a Mariano es que tenga 50 militantes, 100 militantes que estén a la cuestión de poder ser hasta candidato a intendente. Después el que condució y va a conducir y Mariano Güell, el que va a tener que ponerle a cada uno el talento que tiene para poder jugar, ¿no? Entonces me parece sano y que el movimiento esté en marcha, me parece que hace esto, ¿no? Que se vea la diferencia. Cuando vos ves en otros sectores tan chato, tan quieto, sin actividad territorial, sin estas cuestiones, pasa que hay cosas que resaltan. No lo tomo únicamente como algo que se está acomodando, ¿no? Como algo como que está tomando esa postura, me parece que eso está sano por momentos que pase, ¿no? No, después, tal vez la reflexión... Políticamente cada uno quiere tener un lugar. Si estamos discutiendo el lugar únicamente, momentáneamente, me preocuparía más si estaríamos discutiendo el proyecto. Uh-huh. Si ya creen que está todo mal, que está todo equivocado, ahí me preocuparía. Cuando ya entendemos que la política que tenemos es clara y tenemos que avanzar para ese lugar y ir profundizando el modelo que tenemos hasta ahora, me parece que lo único que hacemos es sano, ¿no? Bien, la palabra no era irregular, sino inconsistente. La respuesta suya le da consistencia a mi pensamiento, de que hay discusiones. Yo no dije que eran malas las discusiones. Yo lo dije el primer día... Yo siempre dije, el primer día que asumí, yo soy una persona que en mi casa me enseñaron que con respeto y con tiempo y con cordura se hay que discutir todo. Y todo se tiene que entender cuando uno lo habla. Uh-huh. Si no lo entendés cuando te lo cuentan, tenés que volver a preguntarlo, porque si no te vas a quedar siempre con algo y después no sos buen, no podés trasladar la información. ¿Cómo hacés para trasladar algo que no entendés? Uh-huh. Es muy difícil. Bueno, llegó un mensaje, le hago esta consulta, presidente, sobre el transporte, porque el pliego ahí establece el boleto secundario, que es el 50% de la tarifa mínima, es decir, sería un peso con 50 y no aparece lo del boleto universitario. ¿Qué posición tiene usted como hombre del Frente para la Victoria sobre este tema? A ver, primero, hay que desarrollar eso. A ver, hasta ahora tenemos todos los títulos, estamos desarrollando punto por punto. Yo lo que busco es, a ver, es una política que tenemos que ver cómo llevamos adelante. Si hoy es una política central, si cambia ese origen de poder estudiar o no, la verdad que yo en eso tengo todavía unas contradicciones que estoy analizando y que tengo que terminar de definir. Te podés imaginar que tenemos 100 puntos en la cabeza por día, o sea que estamos, cuando lo que hacemos es llegar a cada uno de los puntos y de ahí desarrollarlo y sentarlo, ya no terminamos, no salimos. No tengo una postura clara sobre esto. Sí creo que podría, a ver, que podría ser como no podría ser. También ahí lo hablaba con la gente de la universidad y me contaba que había gente que estaba becada, que ahí, que no es que todo el mundo no llegue al servicio. La Universidad Nacional de Bertita, no sé, hay que ver un montón de puntos que todavía no tengo una postura formal. Bien, y la última pregunta, presidente, estás escuchando a José Barreiro. Usted conoce Cuartel Quinto y tiene militancia en Cuartel Quinto. Lo que he podido chequear y charlando con dos fuentes oficiales y con el periodista Rodrigo Solórzano, que lo tengo que llamar para charlar sobre este tema, es que hay una situación desplegándose en Barrio Sancho desde hace un tiempo y que le costó la vida a una persona la semana pasada, y que parece ser que no tiene fin, es decir, es una pelea constante que se está llevando vidas. ¿Usted escuchó sobre esto? ¿No escuchó sobre esto? ¿Está al tanto? ¿Ha tenido algún tipo de intervención? ¿Ha solicitado que los sectores competentes puedan, sobre todo la policía, tratar de desactivar esto que se está viviendo ahí, que genera un profundo malestar y una inseguridad, inclusive de personas que no tienen nada que ver con lo que se inició en una pelea tras un partido de fútbol? Sí, a ver, primero, el discurso de esto es llamar a la paz, no llamar a la conciencia, llamar a la tranquilidad social. Me parece que tenemos que ser muy serios en esto. Me parece que siguen siendo pibes de nuestro barrio que se están matando. En esta cuestión me parece que hasta familiarmente hay que sentarse en la mesa cada noche y empezar a reflexionar, ¿no? En todos los sentidos. Me parece que el sistema de violencia que estamos viviendo ahí es muy alto y que es algo irrecuperable lo que se está perdiendo. Entonces me parece que hay que sentarse todos los días y repensar cómo hacemos para construir de nuevo eso. Después la acción que hemos tenido, he estado con el intendente discutiendo esto, he estado con la gente de seguridad hablando de esto, sé que está la fiscal encima de esto, está trabajando muy fuertemente sobre esto. La verdad que una cuestión de prevención es muy difícil, hay que llevarlo territorialmente a entenderlo, que, a ver, son amigos y a los 5 minutos están pegando un tiro, están compartiendo algo y a los 5 minutos salen y se terminan matando entre ellos, ¿no? Me parece que hay que hacer una reflexión dentro de la familia y dentro de los hogares, y después el Estado tiene que estar presente preveniendo, ¿no? Me parece que esta es la fórmula de poder salir adelante. Me parece que el mensaje nuestro tiene que ser de paz, llamar a la paz y llamar a la conciencia, y que de ahí lo organicemos, ¿no? Y que sepan cada uno de los sectores que, a ver, que hay otro camino de salir de eso y que podemos trabajar juntos y que podemos, nosotros somos abiertos a que todo el mundo se sienta a discutir esto y con ellos. Me parece que esto, convocar a la paz, me parece que es fundamental convocar a la paz y a la tranquilidad y que entendamos que esto puede solucionarse entre todos, ¿no? Que es parte de la salida de una herramienta de trabajo en conjunto. Presidente José Luis Barreiro, le agradezco mucho la participación en el programa y la opinión y la información. Que ande muy bien, ¿eh? Gracias, un saludo a todo el piso, hasta luego. Bueno, tenemos que ir a tanda ahora, ¿verdad? Estamos ahí. Lo que sucede en Cuartel Quinto, en Sancho, nosotros dijimos la semana pasada y lo vamos a llamar a Rodrigo Solórzano para charlar unos minutos con él, porque no es solamente sumamente grave, sino que lo que se proyecta es que puede ocurrir lo que ya está ocurriendo, es decir, aumentar el número. No el nivel de violencia, porque ya está enquistada esa violencia, y enquistada porque los actores institucionales no han aparecido. No han aparecido.

Estás escuchando Recorte Informativo. A más de 12 años de la masacre que se llevó la vida de Darío y Maxi, denunciamos la impunidad con que el gobierno de Duhalde planificó y ejecutó la masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002, que se mantiene hoy, ya que los responsables políticos de la represión, tanto del oficialismo como de la oposición, continúan en la arena política. Aníbal Fernández, Felipe Solá, Alfredo Atanasoff, Juan José Álvarez y tantos otros. A 12 años de iniciada la investigación judicial por las responsabilidades políticas, denunciamos al juez Ariel Lijo, quien hace 2 años archivó la causa que debería investigar a los responsables intelectuales de la masacre y que no solo no aportó ninguna medida de prueba, sino que además rechazó el pedido de la Fiscalía de Allanamiento del Departamento Central de la Policía Bonaerense. Rechazó los cruces de llamadas entre funcionarios y autoridades de las fuerzas represivas. Su inoperancia, sumada a la falta de voluntad política de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de avanzar en la causa, son una muestra clara de que hay una decisión política para que la justicia no toque a la clase política. Situación que solo se torcerá con la movilización y el reclamo popular. Está en línea Alberto Santillán para charlar con nosotros. Alberto, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla desde F. Moreno, aquí en el oeste de la provincia. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿la causa está archivada o la causa no está moviéndose? Si está archivada, bueno, la causa está archivada desde el año 2010 como consecuencia de la falta de voluntad del juez Lijo para seguir avanzando con lo que quería el fiscal Osorio. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es el desarchivo de la causa. Ahí está. Nosotros hemos tenido la semana pasada una reunión con el fiscal, en la cual él mismo nos confirma que, bueno, realmente él tuvo que archivar la causa porque el hijo no le permitía avanzar con respecto a las responsabilidades de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, ahí es cuando se presenta la Asociación Permanente de Derechos Humanos, de la que ahora toma la causa, porque son nuevos abogados. Entonces, para pidiendo el archivo de la causa. O sea, eso es el reclamo que venimos. Aparte del archivo de la causa, es el reclamo de la falta de justicia y la falta de voluntad política como para llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Comprobando con veracidad las responsabilidades de Eduardo, de Solá, de Atrasó, de todo lo que tuvieron que ver en ese momento con el asesinato de David y Maxi. ¿Y el fiscal, qué medidas de prueba? Porque el fiscal, cuando solicita esto, ¿no?, cuando pide avanzar, es que tiene elementos. Tengo muy presente, Alberto, el día que se conoció la sentencia para los que apretaron el gatillo. Que todos nos fuimos de allí con la sensación de que, bueno, se tenía que abrir en el corto plazo el juicio número 2 o la segunda parte, ¿no? Y también todos sabíamos que eso iba a llevar mucho más tiempo y esfuerzo. Ahora, me parece que lo que se está observando hoy es que la clase política cerró filas tras el primer fallo condenatorio para los asesinos y expresa de qué trata el poder y la política. Pueden levantar todas las banderas que quieran, pero no van a ir contra aquellos que habían asegurado que se tenía que ponerle un fin a los piquetes. Sí, Sí, directamente no hay que olvidarse de que antes del 26 de junio la línea que venían bajando el gobierno, ¿no?, nacional y provincial. Yo siempre reitero las frases de Atanasoff, uno del ala dura del gobierno, diciendo que el puente era una declaración de guerra. Uh-huh. Evidentemente, bueno, ha sido así, han arremetido contra inocentes, contra mujeres, niños, jóvenes, sin importarles. Cómo se lleva adelante los 33 heridos de plomo, cómo le pegan ese tiro a Maxi y después cómo lo masacran a Dari dentro de la estación, ¿no? Sin importarle que haya testigos, sin importarle que lo estén filmando, y realmente es la demostración cabal de que sin una cosa sin la otra no hubiese pasado. No se actúa de esa manera y Acosta tampoco, sobre todo Franchiotti, porque es un comisario de una carrera intensa y sobre todo para tener muchos años en la costa, y sabemos bien cómo era la policía de la costa. Claro. Seguro que está más que claro que siendo una orden baja y clara del poder de gobierno nacional y provincial, no se hubiese llevado esto. Evidentemente salió en el juicio contra Franchiotti y Acosta, ellos necesitaban algo que siente un precedente, ¿no? Uh-huh. Un precedente más en una muerte multitudinaria. Por eso actuaron como actuaron. A casi 13 años de esto, todavía seguimos insistiendo y luchando por la búsqueda de justicia, ¿no? Esto no es fácil y esto no nos lleva mucho esfuerzo, mucho dolor, mucha impotencia. A veces chocar contra las paredes uno, dos, tres veces, 20.000 veces, querer abrir puertas y no poder. Pero evidentemente seguimos en esto y seguimos denunciando. Denunciando, como venimos haciendo casi 13 años, venimos denunciando las responsabilidades intelectuales. Y la conferencia de prensa es para hablar de esto y sobre todo la falta de voluntad del juez fijo para seguir adelante. Y en esto también quiero resaltar, pues yo siempre he dicho que Osorio, el fiscal, siempre se ha quedado ahí, ¿no? Y no tenía voluntad de avanzar. Después del último encuentro, él va a acompañar hasta donde sea en búsqueda de justicia. O sea que me parece que es algo también bastante positivo en toda esta lucha. No comemos vidrio, ¿no? Sabemos que es más que difícil, pero de señalar nunca vamos a dejar de señalarlo. Ahora, el fiscal, Alberto, el fiscal pidió los cruces de llamadas entre funcionarios y autoridades de las fuerzas aquel día. ¿Es lo que pidió? Sí, en realidad para nosotros más o menos el 70% de investigaciones se centra en los llamados de la CIDE a los funcionarios, a los funcionarios de policía, uh-huh, ¿no? Pero sobre eso, según el fiscal, no hay nada. Sobre eso, por eso mismo nosotros pedimos que nos permitan leer y releer todas las fojas que haya para nosotros también tener participación en esta investigación y seguir ver desde qué lado también nosotros podemos, o sea, nosotros tenemos la certeza de la responsabilidad política, pero evidentemente acá no únicamente la justicia no tiene hasta dónde, o sea, no llega hasta dónde ni llega. Sin embargo, nosotros como familiares y amigos de Darío Maxi, nosotros somos los que tenemos un laburando y nosotros somos los que tenemos que aportar pruebas cuando las cosas son más que claras. Claro. Lo que falta es voluntad. Sí, clarísimo, clarísimo. Alberto, ¿y Acosta y Franchiotti, dónde están? Mira, Franchiotti y Acosta, nosotros cuando siempre digo de que siempre hay un vuelto para los favores que reciben, ¿no? En su momento, Franchiotti y Acosta fueron los imbéciles que mataron a Darío Maxi. Pasaron 10 años y cuando se cumplió el aniversario de la muerte de Darío Maxi, la justicia los premia a Costa y a Franchiotti dando en un régimen semiabierto. Franchiotti está en Varadero, en una cárcel que no es una cárcel, sino parece un gran country, y a Costa está en La Plata, cerca de La Plata, pero con el mismo régimen que Franchiotti. Evidentemente también en todo esto, para ellos llegar a adquirir este beneficio de un régimen semiabierto tienen que tener una conducta intachable. Y Franchiotti tiene escapadas mientras estuvo preso para salir a comer con un juez amigo y lo habían parado por sus camaradas de armas. O sea que Franchiotti saltaron arriba de casi 400 presos que tenían el mismo beneficio y le dieron beneficio a ellos cuando realmente Franchiotti no tendría que estar. Franchiotti Acosta tiene que estar con régimen carcelario común y no donde están.

song. I see your face on sunny days. I see your face on a sunny day. It's only a reflection. Estás escuchando Recorte Informativo. Los cuerpos tienen que adaptarse indefectiblemente a los cambios. De una semana primaveral a una semana con mucho frío. Y en cualquiera de las dos situaciones, por las cuestiones térmicas, lo que no puede faltar es lo básico. Eso lo tenemos que tener siempre. Está en línea Luciana para charlar con nosotros de lo que no están teniendo en Bon Giovanni. Energía eléctrica. ¿Y qué más? Luciana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bien. ¿Desde cuándo no tienen luz? Mira, nosotros estamos desde el jueves pasado sin luz. Uh-huh. Pero la semana pasada se cortó otra fase. Entonces, como que va rotando los vecinos a los que nos van afectando, ¿viste? Pero ya hace dos semanas que estamos con corte de luz en el barrio. Quiero decir que van cambiando de fase, lo que se solía hacer sí. y es cuando se corta una fase se cuelgan de la otra. Sí, exacto. ¿Eso lo pueden hacer? Y viste, muchos vecinos lo hacen porque la verdad que estar 4 o 5 días claro. sin luz, con pibes y con el frío o el calor, mucha gente perdió mercadería porque decía, no, ya va a venir, la luz y no venía. Entonces, bueno, sí, algunos de los vecinos recurren a colgarse, viste, como quien dice. Luciana, pero tampoco... ¿y ustedes ven que es una cuestión de decisión, a ver, de política administrativa de la empresa, en este caso de Enor, que toca un botón y dice, esta semana le toca a Bon Giovanni en tal manzana, supongo sí. que O es un problema, si querés vos, de cables o de transformadores en la zona. Lo que estoy preguntando es si ustedes ven las camionetas de Denora en el barrio o la luz vuelve como por arte de magia. No, mirá, lo que nosotros vemos es que otros barrios también han tenido cortes esporádicos. Ajá. O sea que por ahí una semana es un barrio una fase, otra semana es otra fase o otro barrio. Son cortes bien programados. Programados, como quien dice. Igualmente, vienen, por ejemplo, el fin de semana estuvo una cuadrilla de Denor, dio vuelta, pero nosotros seguimos sin luz. Siguen sin luz. Es decir, ¿desde qué día ustedes están sin luz? En forma desde continuada. Desde el jueves pasado, sí, es que hasta hoy no tienen luz. No tenemos luz. ¿Y de qué manera han podido suplantar esto? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen? Sol de noche, decíamos, sí. No sé dónde vamos, chicos, no sé, ¿qué tienen? No, y por ejemplo, nosotros que no nos colgamos, tenemos un vecino solidario que nos pasa un cable con luz. Ah, y acá somos o 4 o 5 que estamos así. Bien, porque bueno. También hay un negociado atrás del cuelgue, ¿no? Como siempre, la llevada. 150 mangos para colgarte, y después se cuelgan toda esa fase, y después se corta esa fase, porque está... Obviamente está sobrecargada. Y se recarga la fase, claro. Así que cuando se corta la luz, ¿qué aparece un tipo y te dice, te cuelgo en la otra fase por 150 mangos? Sí. Qué bárbaro. Bueno, con una caña. Yo he visto mucho que han salido a pescar, pero bueno, una caña. Una caña más o menos. Si nos llegan a escuchar de no, nos van a hacer juicio nosotros por esto. Claro. O estamos dando recomendaciones, estoy diciendo no, lo que vi nada más. Claro, nosotros le teníamos el juicio, porque para la hora de cobrar, por ejemplo, te apretan, te mandan cartas de corte, todo lo que ellos tienen a su alcance. Pero ellos sí. Ellos ya vinieron al barrio y vieron que es necesario cambiar el transformador, que es necesario cambiar cables, agregar obras, y bueno, no lo están haciendo, por eso nos tienen así. Bueno, y la última, Luciana, ¿y puede haber alguna instancia, o se logró una instancia mínima de organización entre los vecinos para saber cómo resolver esto? Bueno, vos me decías que un vecino te puede alcanzar o te puede facilitar un cable, sí. y que tengas luz, además porque tenés a tu niño, pero ¿qué se puede hacer? ¿O querés que hay una desmovilización tan fuerte que se acepta que estas son las condiciones? Mira, hasta hace poco los vecinos están, hicimos un reclamo a Denor colectivo, hicimos una carta, juntamos firmas, fuimos a Denor. Lo que pasa que realmente esto es constante y sí, de alguna u otra manera desmoviliza. Porque los vecinos se cansan ya de estos cortes todo el tiempo y, bueno, también la gente tiene que laburar. Aunque esté recaliente con esta situación, ¿viste? Cuesta a veces un poco. Muy bien. Igualmente hay un grupo que está queriendo ir a Denor y todo, ¿viste? Pero bueno, estamos organizándonos de a poco también, ¿no? Bueno, manténganos al tanto. Bueno, un abrazo para vos y para Julián y para toda la gente ahí, ¿eh? Un beso. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ¿ves? Una reinvención, gringo, podría ser cursos rápidos de colgado, ¿no? Es peligroso, cuidado, es peligroso. Pero lo que más observé a lo largo de mi corta vida es una buena caña y guantes. Y es lo que nosotros decíamos hace muchos años, vamos a pescar a la noche. El tema es cuando aparecía la cuadrilla con la linterna esa y lo enganchaban al tipo, ¿no? No hay una inversión. Deberíamos hacer algo, por lo menos el intento nosotros. Le salí a pescar esa noticia. Acá se anunció, creo que fue el año pasado, en el año 2012, una inversión importante de Denor a través del Ministerio de Planificación Federal. Una inversión importante para sostener alguna prestación mejor en la zona de Cuartel Quinto a partir de una serie de cortes que se habían realizado de la Ruta 24. Eran 40 millones de pesos. Eran 40 millones de pesos previstos que iba a invertir el Ministerio de Planificación Federal. ¿En qué punto esto se logró? ¿Hasta qué punto ha servido? Si efectivamente la inversión o el gasto se ejecutó. Esa es la cuestión. de aquello que hoy no alcanza. Lo que decía Luciana es cierto. Son programados los cortes. Son programados los cortes en invierno y son programados los cortes en verano. No hay capacidad operativa porque el argumento empresarial, político, es que si tuvieran que prestar el servicio que se reclama, deberían elevar la tarifa a montos que son impagables. ¿Sí? Ahora, la situación la están viviendo los vecinos de Bon Giovanni. Si no se avanza en el punto empresarial ni en lo político, hay un solo resultado. Que le cagan la vida y le joden la vida a las familias, en este caso en Bon Giovanni, o puede ser jardines en cualquier barrio porque deben ser programados. Vamos a un separador y hablamos con Rodrigo Solórzano. ¿No? ¿No? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos que buscar a Solórzano? Bueno, dale. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, con Rodrigo Solórzano estuvimos compartiendo territorio aquí en Esdevi, en la empresa que está dentro del predio de Plásticos Bernabó. Y bueno, compartíamos los datos y yo no hago policiales. Sí, periodísticamente no he hecho, Rodrigo sí. Es una de las personas que más se dedica a conocer ese trabajo, a investigar, ¿verdad? Entonces, charlar con él unos minutos es importante, por lo menos para nosotros, en el sentido de los cambios a lo que nosotros llamamos cambio de época y una marca registrada de la desintegración. Con él charlé sobre lo que está confirmadísimo desde la semana pasada, que es el asesinato de Eduardo González, ¿no? Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? Buen día a toda la audiencia. Sí, realmente un cambio de época, lo que se está viviendo en Cuartel Quinto cotidianamente, podríamos decir, habla a las claras de una violencia inusitada en la sociedad que se plasma y tiene como saldo muertes. Ahora, el crimen de Eduardo González, uno puede tomarlo, Rodrigo, esto que se inicia tras un partido de fútbol. Me parece que es mucho más profundo que un partido de fútbol y lo que esto puede dejar, ¿no? Estaríamos viendo muy mal la película. Muy mala película. No sé cuál es tu opinión sobre esto y cómo se produce el asesinato de Eduardo González. Y ayer lo decía hace un ratito, de una persona que es un familiar, me contaba que un compañero de él de trabajo que vive en Sancho tiene miedo de su vida. No tiene nada que ver con esto, pero todos los días hay tiros a cualquier hora. A cualquier hora. Evidentemente hay sectores de Cuartel Quinto donde bandas armadas con distintas actividades ilícitas han tomado control absoluto de la zona. Digo, y aquí podemos encuadrar este homicidio, el de Eduardo Javier González, un chico de 23 años que vivía en el barrio Milenio, específicamente. Allí, según estuvimos el miércoles o el jueves a la noche, ya no recuerdo bien, estuvimos hablando con los padres nos contaban que ese día a la tarde se había generado una trifulca en la esquina de la casa, justo donde hay una plaza, así en Gallardo y Mistral, sí. Perdón, Gallardo y la música. Y la música. Y la música, exactamente. Y posteriormente se habían calmado un poco los ánimos, hubo golpe de puño, amenazas varias, y se fueron a jugar los chicos al fútbol, a una cancha que está así, en Gallardo y Mistral. En algún momento, cuando habían terminado de jugar, se estaban preparando un pollo al disco, algo que, según nos comentaron algunos de los testigos presenciales, era algo habitual. Aparece un Renault 11 acompañado de un Peugeot 504 azul que atacan directamente a los chicos que estaban ahí en la cancha. Empezaron a disparar a mansalva. Hubo al menos 22 disparos de un arma calibre 22. Un arma que a la distancia no genera mucho daño, es sí, un calibre muy chico, pero con tanta mala fortuna que Eduardo Javier González, que estaba sentado contra un alambrado, cuando empiezan a ejecutar los tiros, empiezan a correr y los balean por la espalda. Y uno de los disparos le ingresó en la zona del riñón derecho. Lo llevaron al hospital de José C. Paz y a las pocas horas falleció. Según lo dicen tanto los familiares como los testigos presenciales del hecho, que Javier no tenía nada que ver, Eduardo Javier, con este tema, pero sí aparentemente algunos de los otros chicos que habían participado del partido de fútbol. Estamos hablando de lo que vemos en las películas, sí, es lo que pasó en Cuartel Quinto. ¿Son pibes jóvenes? Sí, son todos pibes jóvenes. Inclusive, vale, los agresores están identificados, es una familia de apellido Sánchez. De Sánchez, Sánchez, uh-huh, exactamente, que han tenido innumerables problemas en el barrio. Y esto también habla a las claras de la falta de presencia del Estado en todos sus órdenes, porque estaban asolando el barrio Milenio y el barrio Sancho, y nada hacían, es decir, esta familia, según nos cuentan los lugareños, asolaban con robos, amenazas, venta de droga, y trabajaban a su antojo. Rodrigo, no... ¿vos sabés, sí, vos sabés si está detenido el autor material del...? No, está detenido. ¿Está identificado? Está identificado, hubo un familiar directo de él que fue aprehendido ese mismo día, pero se comprobó que no había tenido nada que ver directamente con el ataque. ¿Vos tenés algún dato más? No te saco más tiempo porque sé que estás laburando ahí en General Rodríguez. Sí. ¿Tenés algún dato más, que la muerte de este pibe se suma a otras muertes ocurridas en la última quincena o el último mes? Exactamente. El 13 de agosto, unos días antes, porque este hecho ocurre el 18, el lunes 18, que fue feriado, el 13 de agosto también, en Richieri y Miranda, en el asentamiento 23 de diciembre, justamente te llamé a vos para, sí, preguntarte bien cómo era el nombre del asentamiento, sí, allí se produce el homicidio de Rubén Darío Alvarenga, de 28 años, de nacionalidad paraguaya, un hombre que estaba ocupando un predio. Hay dos detenidos por este hecho, según me han confirmado alguna de las fuentes, sí, y apuntan contra la mafia de los terrenos, es decir, una organización que tiene como fin la venta de terrenos que son usurpados en este asentamiento. Aparentemente, según la información que manejamos por canales extraoficiales, sí, Rubén Darío Alvarenga estaría debiendo dinero a esta mafia, y como una suerte de ejemplo lo tomaron, porque en la madrugada de ese día, a las 3 de la mañana del 13 de agosto, patearon la puerta, ingresaron a sangre y fuego, lo mataron de 4 heridas de arma de fuego y una de arma blanca. Uh-huh. Esto te habla a las claras de la virulencia del ataque. Hay dos detenidos por este hecho. Y también, esto ocurrió el sábado 23, este sábado pasado, a las 10 de la noche, pero en este caso en un robo, también balearon a un muchacho de entre 20 y 30 años. Hasta la mañana de hoy todavía no había podido ser identificado, por lo que se presume que no era de la zona, o que hacía muy poco tiempo que había llegado a la zona. Lo interceptaron dos delincuentes, le robaron las zapatillas y lo balearon con un arma calibre 9 milímetros. Uno de los delincuentes, inexperto en el uso de las armas, recibió justamente un disparo de su propia arma y está internado en estos momentos en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Rodrigo, bueno, solamente esto, vos que haces sí, policiales hace muchos años, coincidís que hay un cambio de época, pero sí, un cambio de época que ahora se va expresando en otra dimensión, en una dimensión mucho más rápida, más veloz, de violencia. Yo no hablaría de una violencia, sino de varias violencias, ¿no? Y de pérdidas de autoridades notables, para no decir, desde mi lugar, de complicidades notables, ¿no? No, pero aparte, sumale a esto a dos hechos que, no sé si tenéis noticias, que ocurrieron en Catonas. El último ocurrió en la madrugada de este domingo y que tiene convulsionada a Catonas, porque se habla de una pelea ya histórica entre bandas antagónicas dentro del complejo habitacional. Tenemos un Catonas. La víctima. Nahuel Machuca, 18 años, había participado en un cumpleaños en el centro de jubilados, viste que está al lado de la comisaría, sí, octava. Que tiene pegadito, está al lado del centro jubilado. Exactamente, habría salido ahí alrededor de las 4 de la mañana, se escucharon detonaciones de arma de fuego en el complejo habitacional y un par de minutos después, en la zona del edificio 305, encontraron el cuerpo sin vida de este chico, que pertenece a una familia muy conocida en la zona, que tiene algún tipo de militancia política, según lo que me han dicho, con un sector muy fuerte dentro del distrito de Moreno. Aparentemente, dice la información que me han pasado hace 3 minutos, habría 2 detenidos ya por este hecho. Pero esto se encuadraría dentro de un móvil de venganza, porque se habría producido incidentes hace unos días atrás con familiares de los asesinos, de los que están imputados como asesinos, por el tema de unos robos que estaban ocurriendo en la zona. Aparentemente, los familiares de los asesinos habrían estado robando en la zona. Alguna persona vinculada con este chico Nahuel Machuca, que nada tendría que ver con el asunto, ¿no? Esto me lo recalcaron varias veces. Tomaron venganza en la familia de Machuca habrían golpeado a este familiar de los detenidos justamente por el tema de los robos, y justamente el sábado tomaron venganza, el domingo, o sea, la madrugada tomaron venganza y lo mataron a este chico. Rodrigo, gracias, te mando un abrazo y gracias por la información. Por favor, un abrazo. Bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? En el cierre, ¿no? Y en esto, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué queremos decir nosotros con el cambio de época? ¿Qué quiero decir yo con el cambio de época? Que para los pibes, esto de que la justicia va a resolver no existe. Eso que estoy diciendo. No hay fiscal, no hay juez, no hay nada. No es justicia por mano propia. No entra, y por lo menos desde mi apreciación, no entra en esa categoría. Para mí, esto tiene que ver con la disposición y discusión de control de los territorios. ¿Quién gobierna los territorios? Sea Catonas, o sea 23 de diciembre, o sea Milenio, Sancho, o Cascallares, o Casasco. Es esto a lo que me refiero con el cambio de época. Cada porción de Moreno es un territorio a poseer, a controlarlo, y el control se ejerce desde una herramienta que es sumamente poderosa, el miedo. Y el miedo lo produce la policía como fuerza reconocida por el Estado, del Estado, para imponerlo, y cuando la policía no puede hacerlo, porque ha perdido control y autoridad, emerge una fuerza que no tiene el carácter institucional, pero obtiene un acompañamiento institucional en la no presencia. Ese es el cambio de época al que hago referencia en forma constante y permanente. Bueno, nos tenemos que ir ya. ¿Sí? Bueno, mañana estaremos con ustedes nuevamente aquí en la 90.1 haciendo recorte informativo. Fuertes vientos en la costa y preocupación en algunas localidades. Y hay alerta respecto a la potencialidad del viento, sobre todo en los partidos de la costa. Bueno, ¿listo? ¿Nos vamos? Sí, el llamado será para mañana. Chao, gracias por estar de ese lado. Bernardo, Cintia, Rubén, hicimos recorte en la mañana de hoy. No solo son voces, otras voces.